La venganza será terrible. Estamos en el galponcito. Mañana habrá matiné a las 20:30. Le decimos a la gente de Salta y Tucumán, que andaba preguntando recién en el Twitter de @lavenganzaradio, que sí, el 21 de julio estaremos en Tucumán, en el Teatro Mercedes Sosa, y el 22 en Salta, en el Teatro Provincial de Salta, y las entradas están disponibles en ambas boleterías, sendas boleterías. Hablaremos esta noche de un curioso episodio de la Revolución Francesa, que es el de la escasez de pan y los escándalos adyacentes. Así que nos situamos en Francia en 1789, apenas dos meses después de la toma de la Bastilla. Debe entenderse que más allá de la revuelta, el rey no había perdido del todo su poder. Se gestó, bueno, la Asamblea Constituyente, ahí aparecían nuevos derechos, pero se mantenía la forma monárquica de gobierno. Hasta que el rey fue considerado traidor a la patria, recuerdan ustedes, por intentar obtener ayuda de países absolutistas. Bueno, en Francia, hasta ese episodio, episodio extraño, pervivió una especie de monarquía constitucional. Bueno, en medio de las deliberaciones entre la Asamblea Constituyente y el rey, se producían fuertes enfrentamientos. Y en septiembre de 1789 se produjo una escasez de pan. Faltaba el Marroco. El año anterior había venido un huracán de granizo, ¿qué tal, señora?, que había destruido gran parte de la cosecha de trigo. Entonces la harina se había convertido en un artículo muy escaso. A pesar de esta carestía, de esta falta, allá a principios de octubre, Luis XVI, el rey, cometió la torpeza de ofrecer en el Palacio de Versalles un banquete a los oficiales de su ejército en Flandes. María Antonieta hizo su aparición teniendo en brazos al delfín, se abrieron botellas de buenos vinos, hubo un bailongo así con un lujo desmesurado. El caso es que el banquete causó muy mala impresión entre el pueblo y los partidarios de Felipe de Orleans. Los Orleans eran una rama secundaria de la familia que se proponía lograr la caída de Luis XVI y el encumbramiento de Felipe, que era el jefe de aquella rama de la familia. A este Felipe de Orleans le llamaban Felipe Igualdad, justamente por sus posiciones públicas, que eran siempre favorables al tercer estado, es decir, al pueblo. Bueno, Felipe había distribuido mucho vento entre los que tenían hambre y había redactado, había hecho el libreto de una reacción que debía parecer espontánea. El 5 de octubre de 1789, una multitud abandonó París, dirigida por un sargento orleanista llamado Melior, y empezaron a marchar hacia Versalles. Versalles queda, no sé si son 40 kilómetros o algo así. En esa tropa, compuesta por agitadores a sueldo de Felipe, iban 3.000 prostitutas que habían sido reclutadas en los barrios de la capital y especialmente en la población galante del Palais Royal, que era el lugar frente al cual se congregaba la aristocracia de la prostitución parisina. El Palais Royal había sido, en otra época, la residencia del cardenal Richelieu. Uh-huh. Está todavía ese lugar, queda ahí en la calle Rivoli, uno entra, ahora han puesto una especie de plataformas de distinta altura, hay una especie de gran patio interior rodeado por arcadas y pequeños comercios como una galería que vende cosas, entre otras pequeñas cajas de música. Bien, pero en aquel entonces uno iba ahí no a comprar cajas de música sino a buscar prostitutas. De ahí habían sacado miles de ellas para llevarlas a Versalles. Los reclutadores habían sido muy hábiles porque sabían que aquellas damas podían causar desórdenes, incluso desórdenes entre las tropas que custodiaban el Palacio Real. Muy bien, así avanzó la multitud hasta Versalles. Meta grito, meta insulto, se oía decir pan o las tripas de la reina. No es un buen cantito, sí, pero bueno. Rimaba. Por cada población que pasaban, saqueaban las bodegas. Así que querían pan, pero tomaban vino. Que al pan le digan pen y al vino ven, está bien. Pero al sombrero chapó la pucha que los tiró. Sí. Cito a Bioy Casares. Muchos pensaron en quiénes estarían detrás de aquella asonada, de aquel levantamiento. Bueno, algunos pensaban que ciertos miembros de la asamblea, los más belicosos, podían estar del levantamiento. Otros decían que eran los traficantes de harina que querían crear el desorden para enriquecerse. Pero nadie imaginaba que aquella multitud estaba pagada por un príncipe de sangre real como era Felipe de Orleans. Cuando la columna llegó ante el palacio, el sargento Meillard quiso cantar una vieja canción en honor a Enrique IV, que había sido un rey muy popular. Muy popular y bastante anterior. Vino Enrique IV, Luis XIII y toda la lista. Luis XIV, Luis XV y ahora Luis XVI. Las muchachas del Palais Royal empezaron, ni bien terminó la canción, con la tarea para la cual habían sido contratadas. Empezaron a provocar a los soldados que estaban en la guardia del palacio. Y los soldados respondían a estas provocaciones. Y bueno, al poco rato ya había un montón de soldados que están debajo de los árboles con las muchachas. Todos los senderos que conducían a Versalles se convirtieron en un verdadero lupanar, discúlpeme usted. Señor. Todos bebían, cantaban y se hacían el amor pluralmente, sin ningún pudor. Los soldados en la puerta, que estaban en la puerta, los que estaban justo en el portón, un poco se distrajeron. Sí, no digo que se fueron, pero un poco se distrajeron. Y finalmente el rey, Luis XVI, recibió a 5 delegadas. 5 delegadas que eran 5 prostitutas. La que debía hablar se llamaba Louise Anne-Charry, pero la dama se emocionó tanto que ante la presencia del rey dijo: queremos pan. Y se desmayó. Ah, bueno, por lo menos llegó a decir lo que quería. Para mí estuvo bien. Sí. De todos modos, el rey prometió ordenar que ciertos granos que había no sé dónde iban a ser trasladados para abastecer a la ciudad de París. Después de todo, aquella tropa orgiástica había tenido éxito. Había conseguido una promesa del rey. Pero lo que había sido táctico para los soldados volvió a reencauzarse para ir a festejar aquel triunfo, aquella decisión del rey. Y decidieron ir a festejarlo con los hombres de la Asamblea Constituyente que estaban reunidos en París. Bueno, todos marchamos a París. Y el sargento Meillard reunió a las prostitutas para conducirlas hacia la Asamblea. Y llegaron, pero ¿en qué habrán ido? Es muy... mucha distancia para ir todos y volver. Y volver. Para una marcha, ida y vuelta a Versalles, muy, muy lejos. Pero bueno, llegaron. Llegaron, estaba la asamblea en plena sesión. Y hubo un gran escándalo, ¿no? El presidente de la asamblea, asqueado por ver a las damas acostarse en los bancos o hacer gestos a los representantes del tercer estado. En fin, se levantó el tipo y se fue. Inmediatamente una mujer llamada Landel se acercó, tomó el sitio del presidente, tocó la campanita y gritó: acercaos, venid nacionales, amémonos. Bueno, algunos abandonaron la asamblea de inmediato, pero otros, muchos otros, la mayoría en realidad, bueno, retenidos por las muchachas que se les sentaban en la rodilla y qué sé yo, se quedaron en la sala. Y muy pronto todos se dejaron tentar, discúlpeme, ¿no? Sí. De este modo, una de las primeras sesiones de la Asamblea Constituyente, poco tiempo después de la toma de la Bastilla, se convirtió en una orgía extraordinaria. Cuando la orgía terminó, muy bien, los representantes regresaron a sus casas, muchos de ellos seguidos por las chicas. Se cuenta que en el establecimiento de baños continuó aquella Saturnalia. Se cuenta también que todos los asambleístas estuvieron encantados con lo que pasó, menos uno, que a los 31 años seguía virgen todavía. Y ese era Robespierre, el incorruptible. Dicen que había sentido una gran confusión cuando una de las muchachas se sentó en sus rodillas. Y temiendo no estar, por falta de experiencia, a la altura de las circunstancias, se contentó con hablar con esta muchacha de política y comentar sobre los acontecimientos de la jornada. Pero por la noche, entusiasmado, hizo ir a aquella muchacha a su habitación y allí perdió su timidez. Algunos historiadores han dicho que la revolución había comenzado con una orgía. Debe decirse acaso que los representantes de la asamblea se sintieron menos contentos por los festejos cuando poco más tarde la mayoría de ellos quedó atacada por una sífilis de la que, según parece, las muchachas de Meliard eran responsables. Por aquel mal, los debates de la nueva constitución tuvieron muchos, muchos ausentes. Bueno, ¿a quién dedicar este episodio? Desde luego al pobre Luis XVI, que no era de los peores reyes, pero bueno, ¿qué va a ser? Tuvo el peor. Pero fue el último. Tuvo el peor de los castigos. Y a las 3.000 muchachas del Palais Royal y a todos los panaderos de París, o mejor dicho, a los panaderos de París no, porque ellos eran los culpables de aquella situación. Hemos ido a la discoteca y al preguntar con qué tango podíamos ilustrar este asunto del pan, nos contestaron que había un tango hermosísimo que se llamaba Pan. Y vamos a escuchar Pan en la extraordinaria versión de Carlos Gardel. Es una versión muy teatral, muy, casi diría yo, fuera del estilo gardeliano. Parece ser cantado en una situación teatral, un poco más actuada que lo que es el estilo habitual de Carlos Gardel. El tango es un tango de Celedonio Flores y de Eduardo Pereira, que se llama Pan. Vamos a escucharlo con un acompañamiento de piano. Participa el violín de Solsona un momentito en la introducción y después no, porque el piano toca como los pianistas del teatro, siguiendo casi una actuación. Adelante, Pan. Tiene para largo rato la sentencia en fija, lo va a hacer sonar a cierto cabrero sumiso y amargo. La luz de la aurora lo va a visitar. Quisiera que alguno pudiera escucharlo en ese locuencia que la pena da, y ver si es humano querer condenarlo por haber robado un cacho de pan. Sus hijos no lloran por llorar, ni piden vasitas, ni chiches, ni dulce señor. Sus hijos se mueren de frío y lloran hambriento de pan. La abuela se queja de dolor, doliente reproche que ofende a sombría. También su mujer es cuálida y flaca, en una mirada toda la tragedia le ha dado a entender. Trabajar, ¿a dónde? Extender la mano pidiendo al que pasa limosna, ¿por qué? Recibir la afrenta de un perdón, hermano, el que fuerte y tiene valor y altivez. Se durmieron todos, tachó la barreta. Si Jesús no ayuda, que ayude Satán.